Quedaron clausurados el 31 de octubre los 13º Juegos Deportivos del Pueblo en el Palacio de Deportes de Pyongyang. En su acto tomaron parte miembros del Comité Estatal de Dirección de Deportes, funcionarios del sector, deportistas y trabajadores. Se otorgaron la bandera de triunfo de gira al conjunto deportivo 25 de abril y la entidad de la ciudad Pyongyang, que ocuparon el primer lugar en clasificación general, y trofeos y medallas a las entidades e individuos ganadores en las disciplinas.